en esta quinta mayordomía de performance sonoro, Pájaros en el Alambre. Seguimos con el Tamal Radial, transmitiendo en vivo desde el Huacal, que ha sido nuestro mayordomo anfitrión en esta ocasión. Y vamos a continuar ahora con un quinteto, un cuarteto, un cuarteto oaxaqueño, se podría decir, con un oaxaqueño adoptivo que es italiano, y otro oaxaqueño adoptivo que es angelino, de Los Ángeles, California, que vive también en Oaxaca desde hace ya 5 años. Y bueno, estos hermanos adoptivos oaxaqueños, un artista también que viene de Cuautla, que también es oaxaqueña adoptiva, y un servidor, vamos a hacer una improvisación sonora de algo que hemos estado trabajando hace algunos meses. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, los puedo dejar con unas producciones que nos hicieron llegar también algunos otros compañeros para que se transmitieran en esta ocasión. Estamos buscando que vamos a transmitirles ahora. Y voy a presentar unas piezas que hizo Gabriel Elías para esta ocasión y que no hemos podido presentar. Vamos a presentar esta Blue Peach, Cracket, Dante Quartet, ¿o cuál? Vamos a presentar ahorita a continuación, gracias Naú, vamos ahorita mientras Naú se alista a pasar de la cabina al escenario, vamos a ir una muestra de la música hecha para cortos de Stan Brakhage. Esto se llama, es una canción para un corto que se llama The Dante Quartet. Y en lo que los muchachos montan este nuevo cuarteto oaxaqueño adoptivo y adoptado de Dante Quartet. Ahí va. Thank you.

pájaros en el alambre. Quinta mayordomía de performance sonoro desde El Huacal, espacio independiente, Oaxaca. Y regresamos. Regresamos a la quinta mayordomía de exploraciones sonoras. Gracias a todos por escuchar. Gracias por su paciencia. Estamos montando todo en vivo, on the fly. El próximo cuarteto que presentamos: Christoph Cassidy en la guitarra, Gabriela León con su instrumento de género, Nau Rodríguez con unos ruiditos y un servidor en la voz. Muchas gracias. Ya vamos. Well, life's a losing gamble. A losing gamble to me. Every morning, find me and I Muchas gracias. Seguimos la programación de Pájaros en el Alambre. ...104.7 de FM... esta quinta mayordomía sonora, aquí desde el Huacal, Tamar Radial, 104.7 de FM. Acabamos de escuchar este cuarteto, el cual, bueno, pues vaya que nos acaba de dar una muestra de un performance sonoro, donde los instrumentos son variados, y a partir de ahí, bueno, pues podemos escuchar esta posibilidad sonora. Seguimos en esta transmisión, en esta quinta mayordomía sonora, con el performance también sonoro, y vamos a estar ya pendiente de la siguiente participación, la siguiente producción. Julián Bonek. Bueno, pues Julián Bonek ya está a punto de también participar en esta mayordomía sonora, Tamal Radial 104.7 de FM, donde tenemos las producciones también que han llegado a esta posibilidad de comunicación. Estamos pues ya a punto también de continuar con la siguiente pieza, y mandamos por ahí, Gabo, a una identificación de esta mayordomía, Tamal Radial, y también si tú tienes algún elemento ya más para presentar a Julián, bueno, pues adelante. En lo que entramos a ver el set de Julián Bonecki, vamos a oír alguna de las otras piezas que hemos recibido. Esta es una pieza también de Miguel Ángel Fausto, que estuvo hace rato tocando en vivo con nosotros. Mientras hacemos el nuevo set, recuerden que esto es la quinta mayordomía de performance sonoro en el Huacal. Estamos en vivo, en directo, haciendo todo nosotros, y regresamos en breve mientras escuchamos esta breve pieza. Pájaros en el Alambre. Quinta mayordomía de performance sonoro. Tamal Radial. 104.7 FM. Pájaros en el Alambre. Quinta mayordomía de performance sonoro. Tamal Radial. 104.7 FM.